Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Bien amigos, ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. El tema de hoy se titula El amor y la unidad contra la doctrina y la verdad. Es evidente, mi amable oyente, que siendo guiados por la creencia neoevangélica actual, nuestra meta sería el eliminar los distintivos doctrinales y enfatizar la unidad entre todos esos que dicen ser creyentes. Una de las ideas básicas de la psicología del evangelismo ecuménico actual es que el amor es más importante que la doctrina. Los evangélicos y católicos ecuménicos dicen que la doctrina divide mientras que el amor unifica. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Es verdad que el amor en el Nuevo Testamento es más importante que la doctrina y la verdad? En el llamado capítulo del amor en 1 Corintios capítulo 13, se nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Algunos dicen que, estableciendo esto, el amor es supremo a todo. Pero cuando examinamos el capítulo más cuidadosamente, descubrimos que la verdad también está mencionada en este capítulo. En el versículo 6 se nos dice que el amor se goza de la verdad. Entre otras palabras, la fe, la esperanza y el amor son virtudes, pero la verdad se encuentra en un nivel diferente. Este es el punto de referencia, el fundamento, la atmósfera sin la cual las virtudes como el amor ni siquiera pueden existir. El amor se goza de la verdad. ¿Por qué? Porque sin verdad que interprete al amor, que lo proteja, lo guíe, lo canalice, el amor puede convertirse en un desastre total. Sin duda, la verdad tiene el mismo valor como virtud. Las virtudes pueden marchitarse y morir donde no hay verdad. No podemos imaginar la vida en este planeta sin agua. El agua es absolutamente esencial para la vida, siempre y cuando se encuentre propiamente canalizada en sus canales y acueductos. Pero cuando el agua se sale de control, es la segunda catástrofe más grande que le puede suceder a este planeta, secundando solo al fuego. Por un lado, es una absoluta bendición, pero por el otro lado puede ser un desastre total, y así sucede con el amor. La definición divina del amor es muy interesante, y es que el amor, sin una definición divina, la canalización revelada por Dios en la cual debe fluir, resulta la cosa más horrible sobre la tierra. Puede destruir a los seres humanos por millones. Puede ser reducido a un sentimentalismo satánico. El amor, amable oyente, como Dios lo define, es hacer por una persona lo que le es mejor en la luz de la eternidad, no importando cuál puede ser el costo. Así es como es definido por Dios. No obstante, al hablar del mundo del evangelismo, mucha gente se ha olvidado de las definiciones divinas y ha caído en el sentimentalismo. Considera algunas escrituras claves para ilustrar la distinción entre el amor y la verdad. Dijo entonces Jesús, y esto se encuentra en Juan capítulo 8, 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mayor libertad puede solamente ser alcanzada por la total sumisión y el rendimiento incondicional a la verdad. Aquí no aparece algo acerca del amor. En segundo lugar, el amor obedece a la verdad. Hay muchos, mi amable oyente, que hablan fulgurosamente de su amor por Jesucristo y por los hombres perdidos. En Juan capítulo 14, versículo 15, y también el versículo 21, el 23 y el 24, Cristo enfatiza que la obediencia a la verdad es la forma mejor de amor. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama, no guarda mis palabras, dice la palabra de Dios. Esta es la que le llamamos la prueba de fuego. ¿Obedece el hombre los mandamientos del Señor Jesucristo? De nada sirve, mi amable oyente, lo que hablamos acerca de nuestro amor si no obedecemos a Jesucristo. Es la obediencia lo que cuenta, no las palabras. La obediencia sin amor es teóricamente posible, pero el amor sin obediencia es en práctica imposible. Ese es un sustituto satánico del plan de Dios. En tercer lugar, el amor enseña la verdad. En Juan capítulo 21 se da un ejemplo de alguien que dijo mucho acerca de su amor por Cristo, pero cuando llegó el momento de la obediencia, no estuvo allí. Cuando vino la presión, su decisión se derrumbó y negó a su Señor. Después de la resurrección de Cristo, nuestro Señor confrontó a Pedro, porque estamos hablando de Pedro, quien lo negó allá en el patio de Caifás. Luego de la resurrección, Jesucristo confronta a Pedro amorosamente, pero en verdad, y le dice allá, y esto se encuentra narrado en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y luego reitera, pastorea mis ovejas, y finalmente recalca, apacienta mis ovejas. ¿Cómo expresamos el amor al Señor Jesús de acuerdo a la lección de este encuentro en el cual Jesús confronta a Pedro? Por apacentar sus corderos, indudablemente, como él mandó en la gran comisión, entrenando a sus discípulos y enseñándoles el consejo completo de Dios, enseñándoles todo lo que nos ha mandado. Esa es la forma en la que Jesucristo desea que expresemos hacia él nuestro amor, apacentando sus ovejas, sus corderos, es decir, enseñando la verdad que él nos transmitió. Allá en Hechos capítulo 20 encontramos un buen ejemplo de un apóstol que obedeció a la gran comisión. Él no habla de amor a los efesios en este pasaje, pero él mostró el amor supremo a todos los discípulos en Efeso. ¿Qué hizo por ellos? Dijo él, les amo, les amo, les amo. Allá en Hechos capítulo 20, versículo 26 al 27 nos da la respuesta. Por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Como usted podrá notar, la importancia de la manifestación de un verdadero amor radica en enseñar la verdad. Es decir, el verdadero amor radica en la verdad. En cuarto lugar, el amor nada omite. El resultado fue el que todos los que moraban en Asia, tanto judíos como gentiles, escucharon la palabra del Señor Jesucristo. Pablo basó su evangelismo en una sana instrucción doctrinal, enseñando la verdad. Esa es la clave de Dios para el evangelismo mundial. Las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 1:6 fueron desafiantes y necesarias, así como lo dice en Gálatas capítulo 4, para decirles la verdad. En Efesios capítulo 4 se nos dice cómo podemos tener el perfecto balance, Note los dones que Dios dio a la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, para el servicio y ministerio en esta era. Y dice así Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cada uno de estos dones, mi amable oyente, en forma de persona, son una persona doctrinal. Ellos están todos relacionados con la verdad. Todos estuvieron implicados con la predicación, enseñanza y discipulado a la luz de revelar toda la verdad. Es decir, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. No hay enseñanza en el Nuevo Testamento sugiriendo que el amor es más importante que la doctrina o la verdad. En Gálatas capítulo 4, versículo 15, se hace referencia al amor, donde leemos de hablar la verdad en amor. El amor es una forma y manera de hablar la verdad. El amor es siervo de la verdad. Hace más fácil de recibir, absorber y digerir, pero nunca debe permitirse eclipsar o poner a un lado a la verdad. La verdad de Dios nunca puede cambiar, pero la verdad de Dios en manos de mensajeros humanos es un asunto delicado y frágil, mi amable oyente. En quinto lugar, el amor resiste el veneno. No hay sistema viviente conocido a la ciencia que pueda sobrevivir sin un sistema complejo, elaborado y constantemente usado para purificarse a sí mismo de los venenos. Esto es verdad en la iglesia de Dios también. Es imposible para una organización el sobrevivir sin que tenga un sistema para purificarse de influencias venenosas. Necesitamos recordar que estamos en un medio altamente venenoso. Estamos inmersos en un mundo de Satanás. Él tiene constante acceso a cada siervo de Dios a través de su naturaleza caída. ¿Cómo puede ser evaluado el éxito relativo de un ministro cristiano fuera de la infalible palabra de Dios? ¿Quién puede determinar lo que ese éxito significa? En sexto lugar, el amor protege al rebaño. Nos preguntamos, ¿alentó el Señor Jesucristo a sus discípulos a que escucharan simpáticamente a los líderes religiosos de ese tiempo? Su respuesta está dada en Mateo capítulo 7, versículo 15, donde dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero hoy en día se nos dice por medio de los neoevangélicos que debemos estudiar y enseñar en universidades y colegios de teologías liberales. Hay una cosa peor que la división, y esa es la paz a costa de comprometer la verdad. La verdad es infinitamente más importante que la falsa unidad del mundo. En séptimo lugar, el amor corrige el error. ¿Por qué? Porque por causa de la verdad, mi amado oyente, aún las familias resbalarán en la hostilidad. Si es que alguien en esa unidad puede perpetuar la verdad de Dios. En Romanos capítulo 16, versículos 17, el apóstol Pablo dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Si honráramos y amáramos al Señor Jesucristo, velaremos contra cualquier cosa que pueda destruir su verdad. Evitaremos a ese tipo de personas. Una buena forma de vida o buena doctrina es siempre, mi amado oyente, contaminada por un mal medio ambiente o una mala asociación. Una mera asociación de lo bueno con lo malo nunca hará a la mala cosa mejor. Lo bueno se pone mal, lo malo no mejora. Es lo mismo con una manzana podrida en una caja. La mala nunca mejorará, pero las buenas se contaminarán. Es correcto para la pureza doctrinal ser sumergida descaradamente por causa de la unidad eclesiástica mundial. Seguramente esto es una negación total de la palabra del Espíritu Santo a través de las Santas Escrituras. Mi amable oyente, indudablemente vivimos tiempos muy difíciles en los que se nos predica y se nos enseña en que el amor es más importante que la verdad o la doctrina, pero no es así. Si usted es un creyente genuino, un creyente verdadero, sea muy celoso de lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y por nada ni nadie, ni en pro de ninguna clase de unidad, ponga en tela de juicio la verdad de la palabra de Dios. Nunca claudique la enseñanza de la Biblia por una supuesta unidad. Ha sido un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.